hombres grises a turbar con la crueldad hiriente su alegría adolescente que hoy no está. Más de 20 años han pasado sin que ustedes dos regresen más, y en el corazón del pueblo que los acunó al fin hallarles y por eso barullarles mi canción. Duerman que en sus sueños estará de vuelta en casa al fin. De vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá, y si en sus sueños vuelven hasta sonreirá. Oscuridad, Carlos Santiago, no hay ningún temor, Pedrito Andrés, pues la plaza aún sigue de pie con vos común, y es su padre quien levanta como enorme antorcha blanca una luz. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin, de vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá, y si en sus sueños vuelven hasta sonreirá. Que duerman bien. Que duerman, que esa duerman. Es la voz de nuestro cantautor ecuatoriano Jaime Guevara. A propósito, que ha sido una de las personas que ha estado solidarizándose, acompañándose con distintos temas de la realidad, entre ellos el tema de las desapariciones que no se han solucionado en este país, ¿no? Esa era una canción que habla justamente sobre los desaparecidos, en este caso sobre los hermanos Restrepo. Como les mencionábamos antes, son 22 años de la desaparición de los hermanos 28 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, que tiene otro contexto, ¿no? Como mencionaban antes, nos comentaban los compañeros de ASFADEC, hay como distintas situaciones que están en torno a las desapariciones que se viven día a día en nuestro país. El tema de los hermanos Restrepo tiene una particularidad, se da en un contexto